Bienvenidos y bienvenidas, estamos aquí en este programa especial, la radio de la Red de Medio de los Pueblos, en el estudio de Radio Juan Gómez Milla, pero para todos los que se quieran sumar en una transmisión especial, estamos con Sergio Villamán y con Javier Carmi, quien les habla. ¿Cómo está, compañero? Muy bien, compañero, aquí expectante, esperando el pronto inicio de este concierto acústico solidario para apoyar a nuestro huaychafe luchador Julio Chewin, y a él y a toda su familia y a todas las personas que durante estos meses, desde el 4 de agosto del 2011 en adelante, han estado pendientes y han estado ahí sufriendo, por supuesto, tristes con todo lo que pasó, pero también contentos de que Julio, a pesar de lo que sufrió, de lo que le ha tocado vivir, ha estado saliendo adelante con mucha fuerza, con mucho nehuén, como dicen los peñis. Y estamos acá desde preparándonos para este concierto en un programa especial de la Red de Medios de los Pueblos en homenaje a Julio Chewin y a toda su familia, que ha estado estos últimos meses sufriendo, pero por supuesto luchando por salir adelante, porque se haga justicia en esta situación y porque por supuesto Julio vuelva a su territorio, allá a Isla Guapi, a hacer todas las cosas que ha hecho durante muchos años y que después varias personas nos van a comentar y nos van a contar a lo largo de este programa. Claro, importante anunciar que el concierto solidario a Julio va a tener a Manuel García, a Quique Neira y a Mauricio Redolés en un ratito más, desde las 20 horas, San Diego 334, este 17 de noviembre. La entrada vale 5.000 pesos y es para apoyar toda la inversión médica en salud que hay que hacer para la recuperación de una persona en este país, porque aquí todo se paga. Y si tienes un accidente, tienes que pagarte a los doctores, pagar la recuperación, la prótesis, en fin. Claro. Y para los que no saben de aprovechando lo que dice Javier, y aprovechando para los que no saben quién es Julio, o a lo largo de este programa nos van a, varias personas que lo conocen muy de cerca y por muchos años nos van a contar quién es, qué hacía. Pero para los que no saben qué es lo que le ocurrió, brevemente señalarles que el día 4 de agosto, en el marco de una de las protestas populares que se estaban realizando en muchas partes del país, en Santiago, cerquita aquí de este estudio, por Peñalolén, Julio fue, mientras participaba en una manifestación, fue víctima de un conductor irresponsable que a exceso de velocidad lo atropelló y lo aplastó contra una barrera de contención. Producto de eso, él estuvo muy grave en el hospital y perdió una de sus piernas. Y este concierto que estamos hoy día a la espera es para que él pueda tener una prótesis, ya que, como decía Julio, y como decía Javier, y como nos va a contar después Ivonne, quizá que es la compañera de Julio, quizá nos estamos adelantando, él, por ser, entre comillas, o sea, él es joven, tiene 41 años, por ser así de joven, no tiene derecho a una prótesis por parte del Estado. Julio lleva años en la lucha, él es mapuche, lleva años en la lucha del pueblo mapuche, y se encontraba acá en Santiago luchando allá y solidarizando con los estudiantes. Y seguramente aquí esta situación es una situación no solamente producto de un accidente automovilístico, sino que también es producto de las injusticias que vivimos y por las cuales Julio siempre está luchando. No es posible que alguien que sufre un accidente de estas consecuencias no tenga acceso público gratuito a una prótesis, que tenga que estar esforzando, viendo cómo su familia se esfuerza, se sacrifica para que él pueda tener acceso a ese elemento fundamental para su recuperación. Pero no demos más vuelta, Sergio. Escuchemos la entrevista a Ivonne, su compañera, que nos cuenta con detalle el motivo de este concierto, la energía que está alrededor de Julio y, bueno, lo que ha sucedido y el tema de la prótesis. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando. Primero que nada, Julio Chewin es un dirigente mapuche de la novena región. También en algún momento, Berquén, de la Alianza Territorial. Por cosas de la vida, él decide venir a Santiago a trabajar por una temporada. Y también en el contexto de social, político que hay acá en Guarnía, Santiago, decide participar el 4 de agosto en la movilización que hace el llamado a estudiantes. En ese contexto, como se podría decir, él sale con un grupo de amigos de Lormida Peñalolén a manifestarse al valle con Américo Vespucio en repudio de la represión que en ese momento se está viviendo a nivel de todo el país por orden exclusiva del gobierno en ese momento. Y bueno, con las consecuencias que ya más o menos lo sabemos, él tuvo un accidente con un personaje, provoca este accidente horrible, donde Julio desafortunadamente pierde una de sus piernas, de su pierna izquierda. El tema del por qué se hace hoy día este concierto, mañana se toma la decisión de un grupo de amigos que para hacer actividades, no solamente esta actividad, anteriormente se hicieron otras actividades en Peñalolén, Lormida, una peña solidaria para él, porque justamente con todo este accidente, con todas las consecuencias que ha traído este accidente, obviamente ninguno de los dos podemos trabajar, y acá en Santiago todo significa dinero para movilizarse, el hospital, los remedios, la alimentación, la estadía, etcétera. Pero el concierto solidario está Manuel García, Quique Neira y Mauricio Rodolés, que tocarán mañana en ese concierto, se hace solamente para conseguir el dinero para comprar la prótesis mañana. Bueno, Julio tiene 41 años, para el sistema una persona joven aún, y por lo tanto no tiene el derecho, por ejemplo, de una persona de la tercera edad si pierde una de sus extremidades. Por lo tanto, la prótesis tendremos que comprarla. Para eso se decide entonces hacer este evento y otros más, porque una prótesis es algo bastante cara, no es algo que se consiga tan barato, y además que la prótesis que tiene que usar él tiene algunas características especiales, por ejemplo, rodilla, y tiene que tener rodilla y tobillo por el lugar geográfico donde nosotros vivimos también. Es por esto que se hace esta actividad también, ya que obviamente se llamaba a la gente a llegar mañana ahí al local San Diego 334, donde habrá entradas a la venta. Ivonne, y en caso de que haya gente que quiera seguir aportando, apoyando la recuperación de Julio y no pueda llegar al concierto, ¿van a haber otras actividades y de qué forma ellos se pueden contactar con ustedes para poder ofrecerles ahí una mano de solidaridad a ti y a toda tu familia? Bueno, obviamente vamos a seguir haciendo actividades, tipo de un día jueves, día de semana, para muchas personas es difícil. También nos juega en contra, a pesar de que es algo totalmente válido. Mañana hay movilizaciones también. Eso asusta un poco a la gente movilizarse, pero esperemos que no sea así y llegue la mayor gente posible. Y para las futuras actividades que se harán, está en Facebook, hay un grupo que se llama Amigos Julio Chewin. El grupo Amigos Julio Chewin también se puede contactar a través de mi correo, que es rucaivone@gmail.com, y o por nuestro celular, que es el 8491-3984. Gracias, Ivonne. vamos a estar en contacto y por supuesto aprovechamos de hacerle el llamado a todo el mundo de que tiene que estar aquí poniendo aquí un granito de arena en este gran esfuerzo que es la recuperación de Julio, un gran luchador, un gran huichafe, huerquén de su comunidad, y por supuesto lo queremos de vuelta a él y por supuesto que esté al 100% en estas luchas donde siempre ha participado y por supuesto con ustedes, con la familia que tanto lo quiere. Ayer también se le agradece la preocupación de la red de medios principalmente y toda la gente que está, que sea posible, que salga lo mejor posible mañana este concierto. Y nada, darle las gracias a todos esos anónimos que han comprado sin conocernos, sin saber la lucha de Julio, sin conocer más detalles, han sido tan solidarios y han comprado entradas y han decidido participar de este concierto. Así que muchas gracias, Damián. Chalto, Ivón, estamos hablando. Peucayal. Ahí estaba la entrevista de Ivón González, la compañera de Julio Chewin, que estamos aquí justamente en la espera de este concierto solidario acústico cuando va a estar Manuel García, Quique Neira y Mauricio Redolés. Y también un invitado especial que es Joel Maripil. Si usted está escuchando además este programa en este momento, vaya a San Diego 334, donde va a poder escuchar a 5 lucas estos tres grandes artistas nacionales. Y si por X motivo, porque se encuentra lejos de Santiago, de la calle San Diego, porque ya tenía otros compromisos, no sé, cualquier justificación, pero tienen todas las ganas de seguir, de escuchar este concierto, el equipo, el glorioso y equipo de la red de medios, todos nuestros compañeros, expertos en transmisiones en vivo, están en este momento haciendo todas las gestiones, todos los cruzando cables, yendo de un lado para otro para que en un rato más, al momento que empiece el concierto, ustedes también lo puedan escuchar online a través de esta señal solidaria en apoyo también a Julio Chewin. Exactamente, así que desde las 20 horas usted podrá ser parte de este concierto si es que no puede ir a San Diego 334 y pagar las 5 lucas en solidaridad a Julio Chewin. Tenemos más testimonios, estimados auditores y auditoras. Estamos con Sofía Huenchucoy, quien es tía y presidenta de la comunidad Martín Huenchucoy, quien conoce también a Julio Chewin, nuestro compañero que le estamos haciendo este concierto. Queríamos que nos contara un poco de Julio. Mira, yo aquí como presidenta, como tía del Julio, yo sé que ha hecho muchas cosas buenas aquí en la isla y en todo Guaymapo. Nos ayudó, mira, nosotros incluso se nos había olvidado como ser mapuche, ya nos habíamos olvidado de eso, pero llegó él aquí, nosotros, la verdad es que a toda la gente nos hizo levantar de nuevo como mapuche, que no perdamos la lengua, que nosotros tenemos que apoyarnos en nuestra cultura, no olvidarnos de la lengua, todo. Eso nos vino a recordarnos de nuevo, para que nosotros no olvidemos de nuestra cultura, lo que somos. ¿Cómo lo hacía? Él hacía unas reuniones, unos cagunes grandes, como dicen en Mapudungun, unos cagunes grandes, donde él conversaba todas estas cosas, pero aquí teníamos que nosotros lo que tenemos, la naturaleza, el lago, el mar, todo nosotros tenemos que defender como gente de aquí, de la isla de Don y el Guaymapu que existe acá en el sur, y de eso nos conversaba él, de eso le hablaba a la gente, y tenía mucha gente que lo apoyaba él en todo esto. Mucha gente anduvo con él, miles y miles de personas aquí en Guaymapu, donde estamos viviendo nosotros, a través de aquí, de la isla, de Puerto Saavedra, hasta Teodoro Smith, todos. Bueno, mucha gente ha ido sumándose a esta actividad también por Julio. mucha gente que ni siquiera lo conoce, pero que va a ir a la actividad de todas maneras. No sé si le quiere dar algún mensaje a todos ellos que están escuchando en la radio este programa especial por Julio. Sí, claro. Y eso es bueno porque ellos lo han visto, lo conocen, cómo trabajaba él acá. Y por eso que la gente se han acercado. Mucha gente que no lo conoce, claro, también, ¿cómo se llama? Hay gente que no lo ha visto, dice usted, pero también hay gente aquí y en todas partes que nunca estuvo cerca con él, pero sabe lo que hizo. Lamien, habla con Sergio. ¿Sí? Millamán. Mari Lamien. ¿Sí? Mari Lamien. Lamien. Lamien, yo le quería preguntar para la gente que nos está escuchando ahora, que nos cuente, porque lo siguiente, que Julio, después de que tuvo el accidente, siempre, desde el momento que tuvo el accidente, siempre recibió mucho apoyo, y desde su pueblo mapuche siempre recibió mucho nehue, mucha fuerza. Se hicieron rogativas acá en Santiago, en el hospital donde él fue internado, y también, creo yo, allá en Isla Guapi. Si nos puede contar un poco, claro. ¿Cree usted, o por lo que nos contaba también Ivonne, que gracias, quizás ellos creen que gracias también justamente a esa rogativa, a ese Nehuen que le entregó su pueblo mapuche cuando tuvo el accidente, él ha tenido una rápida recuperación? Muchos de los médicos estaban sorprendidos de lo rápido que él recobró la conciencia y de lo rápido que él pudo ser dado de alta y de lo rápido que se está recuperando. ¿Qué piensa usted, claro, de eso? Mira, la persona como mapuche que somos nosotros, si nosotros creemos en nuestra cultura, creemos en nuestro simón mapuche que tenemos nosotros, con harta fe, el chaunequén nosotros nos ayuda mucho. Y por eso, Círculo, él está saliendo muy rápido de su recuperación, con la gracia del chaunequén, que él, así como él vino a nosotros acá en la isla y en todos los lugares donde estén los mapuches que somos, como él lo vino a entender de nuevamente vino a él a recordarnos que nosotros somos mapuches, que tenemos una cultura y que eso nunca debemos perder, y por eso yo creo que todo eso el Señor lo ayudó, y muchísimo. Eso le digo a la gente, como mapuches que somos, si nosotros tenemos fe, si nosotros nos creemos en nuestra cultura, en nuestro simón mapuche, chaunequén está con nosotros. Y por eso que él está recuperando. Yo he ido también a conversar con él, y hemos conversado sobre todo de esto. Y él dice que yo creo en mi cultura, y por eso que chaunequén está ayudando. Y él sabe que chaunequén está ayudando muchísimo. Y a la gente que cree en el rogaron por él para que tuviera una sonda recuperación, y es por eso que él está recuperando y que está bien ya, gracias al Señor. Eso le digo a la gente que está escuchando la radio. Chalto Lamien. Feliz. Continuamos con este programa especial de la red de medios, haciendo la previa para escuchar y participar de este concierto acústico solidario a favor de el Peñi Julio Chewin. Recuerden que no solamente esta no va a ser la única oportunidad para solidarizar con Julio, van a haber muchas más, hay que estar atentos. Y antes de continuar con este programa, vamos a escuchar. Calmado, que hay un evento en Facebook. Concierto Julio Chewin. Claro, y hay un grupo de amigos en Facebook. Exactamente, eso. No, es amigos de Julio Chewin, y vos nos contabas ya quién es. Así que ahí cómo la pueden contactar. Así que los que tengan otras posibilidades de ayudar a Julio y a su familia, o tengan alguna idea para poder hacer alguna actividad solidaria de autogestión como la de este día 17 de noviembre, comuníquense a través de los contactos que dio Ivonne, y recuerden que en Facebook, todos los fanáticos de Facebook pueden unirse al grupo Amigos de Julio Chewin. concierto.julio@gmail.com también. Eso, claro, el correo para el evento de hoy. Ajá. vamos un poco a la música. Estamos, por favor, por favor. Estamos mucho bla bla y queremos esperar con blue, música, blue. Sí, con música, bueno, lo que viene ahora. Y qué mejor que música de nuestro del invitado especial a este concierto, el Peñi Joel Maribil. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori pai. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori pai. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Molen meu dongu, molen meu dongu, fable maita pinginha puen. Molen meu dongu, fable maita pinginha puen. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Borboro borroi, borboroi, borboro borroi, borboroi, borboro borroi, borboroi, borboro borroi, borboroi. Borboro borro borboro borboro borro borboro borboro borro borboro borboro borro borboro borboro borro borboro. Molen meu moñen, molen meu moñen, mole pai. Molen meu moñen, molen meu moñen, mole pai. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Molen meu dongu, molen meu dongu, fable maita pinginha pai. Molen meu dongu, molen meu dongu, fable maita pinginha pai. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Volvemos ya a este programa especial a todos los auditores, auditoras que están solidarizando a través de nuestras redes y de nuestra transmisión especial en este concierto acústico solidario por el Huaychafe Julio Chewin. Ya estábamos escuchando a uno de los que va a estar en un rato más en esta solidaridad, en esta maratónica solidaridad que estamos haciendo. Además va a estar Manuel García, Quique Neira, Mauricio Redolés, todo eso. San Diego 334. ¿A quién más tenemos para que nos cuente sobre Julio? Julio no solamente era es huerquén de su comunidad en Isla Huapi, sino que también era un activista de las comunicaciones populares, ¿eh? Este programa lo estamos realizando desde la red de medios. De los medios de los pueblos, y eso incluye por supuesto al pueblo mapuche, y él como comunicador mapuche, junto a su familia y junto a su comunidad, crearon la radio Huarquén Curruf de Isla Huapi, allá en el lago Budi, en los territorios del Budi, territorio mapuche afquenche. Bueno, también vamos a hablar con Natalia Caniwan, que también desde Puerto Saavedra se ha comunicado para contarnos sobre Julio, sí, es lo que nos ha estado rondando hoy en día. Hola, Natalia. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos bien, en la previa al concierto solidario por Julio. Queríamos que nos contara un poco del trabajo que hace Julio en la zona, pues. Bueno, Julio acá tenía harto trabajo y tenía así como, por así decirlo, por dos áreas. Súper importante, por un lado, el trabajo que hacía en la radio, en la Huarquén Curruf, allá en la Isla Huapi. Y también he tenido harto trabajo como dirigente, ¿sí? Me había movido también en esa área. Entonces, como que por dos lados se mostraba harto y hacía hartas cosas por acá, por el pueblo, por el lugar más que nada, y por los mapuches en general. Natalia, mira, hoy día estamos, hola Sergio, estamos en este programa especial que lo está organizando justamente la red de medios de los pueblos, instancia a través de la cual muchos de nosotros hemos conocido a Julio, a Ivonne y a toda su familia, y por supuesto el trabajo de la radio Huarquén Curruf. Si tú nos pudieras contar un poco qué más de este proyecto de la radio Huarquén Curruf, qué impacto, qué significado para esa zona, para el lago Budi, para Isla Huapi, el trabajo de esa radio comunitaria. la radio fue, bueno, es bastante importante acá porque, bueno, comprenderán que en esta zona hay como súper pocos medios de comunicación y espacios para poder hablar y decir las cosas. Entonces, en ese sentido, la radio es un espacio súper bueno que está a disposición, además de las comunidades, a disposición de quien quiera hacer participar en ella. Entonces, como que por ese lado ha sido un buen espacio, además, que también ha servido para colocar temas de debate, temas de conversación, porque no sé, las otras radios que teníamos por ahí, entonces, aparte de tocar música ranchera, no tienen ningún aporte, no tienen ninguna línea editorial. Y en ese sentido, la radio Huarquén como que rompió con esa lógica, empezó a hablar de cosas que afectaban al territorio, cosas importantes, también mostrando la realidad de otros lugares, de otros pueblos indígenas, porque igual acá no se sabía que también podían existir más pueblos indígenas, o sea, uno vive como encerrado en este mundo nomás. Y entonces generó ese espacio, además creo que el otro gran aporte creo que es una gran escuela para los jóvenes que ahí trabajan, porque, no sé, jóvenes que acostumbrados a estar en el campo, no sé, se les abrió una nueva ventana, un nuevo mundo, que es el de las comunicaciones, y también les desarrolla potencialidades de aprender a hablar, a manejarse, estar en público, a desarrollar discurso, y también un tema identitario súper importante de reconocerse importante como mapuche, y que eso es lo que tienen que valorar día a día, y que eso es lo que demuestran y encuentran en la radio. Sí, pues mucha gente además va a estar presente en este concierto solidario y que también no conocen a Julio, pero van a estar apoyándolo igual. Entonces, la otra parte, esa de activismo que tú mencionabas, ¿a qué se refería? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo trabajaba con ustedes? Bueno, él acá comenzó el tema dirigencial, bueno, hace hartos años atrás, siendo huarquén de su sector de Isla Guapi, por parte de lo que se llama el Consejo Huarquenes acá en el territorio, que fue un grupo de huarquenes, como dice su nombre, que eran los encargados de tener las negociaciones con el gobierno para cuando llegaban estos fondos, que suelen llegar al territorio de plata y eso. Entonces era como la contraparte, los que decían, ya recibimos las platas, pero también hay un pero y esto es lo que exigimos. Entonces, Julio fue siendo uno de los huarquenes con más peso, que planteaba bien sus demandas, qué es lo que se pretendía, que no fuera que las instituciones llegaran solo a dar dinero porque sí, sino que hubiese un trabajo de peso detrás. Y bueno, con el tiempo esa organización, por diversos motivos, decayó, pero Julio siguió siendo dirigente en su territorio. Después se dio, entre medio, entre paralelas y un poco de tiempo después, estuvo en un tema de recuperación de tierras de acá, que es un fondo que se ha disputado con la Iglesia Católica, y él ahí también fue un miembro activo en esa disputa por esas tierras, que supuestamente se entregan, no se entregan, ahí siempre está como la duda de qué va a pasar finalmente. Pero él sigue ahí, ha sido bastante activo en ese sentido, y ahí, y de estar cuando se necesita, de hablar con su gente, de explicarle a su gente por qué hay que hacer estas cosas, por qué es necesario. O sea, no solo como tener la imagen de que hay que ser dirigente como para oponerse a todo, sino que es porque es necesario, porque uno tiene que ser escuchado, uno tiene demandas que plantear, ¿me entiendes? Ese es como su rol. Y en eso también ha ido como educando a la gente que está más cerca de su sector, ahí en Guapi y todo eso. Natalia, por último, ya que tú nos has contado con harto detalle también todo el aporte que hacía Julio en términos políticos, en términos de comunicación en todo ese territorio de Budi, de Isla Guapi, tú también lo conociste quizás más como persona. ¿Cuál es tu reflexión sobre él y sobre lo que le ha pasado, y por supuesto sobre este proceso de recuperación, de volver a estar en condiciones de salir adelante y seguramente estar ahí presente en todos los procesos de lucha que se están dando allá en su territorio? ¿Qué crees tú o qué piensas tú de Julio y de todo lo que le ha pasado? Bueno, Julio, ante todo, un gran amigo personal, bueno, lo mismo su esposa, su hija, tenemos una relación bastante cercana. Y nada, pues cuando nos enteramos del accidente, la verdad es que aquí estuvimos todos bastante como preocupados, conmocionados, empezando a tratar de movernos entre nuestras redes de ayuda, porque sabíamos que esto se venía para largo, frente a la primera, incluso a la incertidumbre del principio, no sabíamos qué podía pasar, está en pico vital. Y bueno, ahora la verdad es que estamos, bueno, hablo en plural porque igual como que hablo en nombre de un grupo que somos como los más cercanos a Julio, de al menos de acá de Puerto Saavedra, un grupo de amigos, y estamos todos esperando que tenga, que siga avanzando así de rápido su recuperación, porque la verdad que a todos nos ha llamado la atención lo rápido que logró salir del hospital, y por las comunicaciones que tenemos, fotos que nos llegan, podemos ver cómo sus terapias van avanzando rápidamente, lo que a todos nos tiene bastante motivado. O sea, tratamos de viajar algunos para asistir al concierto, pero lamentablemente no se nos dieron las condiciones, pero sí está todo nuestro apoyo constante. Estamos siempre acá tratando de hablar con la gente, decirle que él está bien, que va a volver, que, o sea, es parte del destino. Y nada, pues estábamos todos como con la esperanza, como te decía, de que pronto regresen, porque son necesarios ellos acá en el territorio y porque ya son parte de acá, entonces este es su lugar, pues. Estamos todos a la espera nomás y de que este tratamiento siga tan bien y tan rápido como ha ido. Sí, ha tenido una buena recuperación, así que toda la gente que va a estar en este concierto va a seguir mandándole energía nomás, pues. Claro, eso es lo más importante, pues, andar harto de buena, harto apoyo para todos. Uh-huh. Bueno, Natalia, pues te agradecemos la comunicación. Quizás si quieres mandarle un saludo a la gente que está escuchando por la radio, te dejamos abierto el micrófono y nos despedimos. Ya, pues, bueno, antes de despedirme, un saludo a todos los que están escuchando la radio. Agradecer también desde acá del territorio que están apoyando a Julio, su recuperación. Y bueno, que disfruten el concierto, que me imagino y suponemos que va a estar excelente, así que a pasarlo bien un rato y además colaborar con una causa que es más que necesaria. Así que eso, un saludo a todos demás, los que están escuchando. Ahí está la faceta de Julio en el territorio, en la lucha misma, en el cotidiano. Por supuesto que dan ganas de irse a la Isla Guapi igual. Hay que irse, pero hay que ir cuando esté Julio ya de vuelta, trabajando con toda la fuerza que siempre impregnó en su trabajo, con todo el Nehuen. Hay que esperar, hay que ir para allá porque seguramente Julio va a necesitar muchas más manos para seguir sacando adelante no solamente a él, a su familia, sino que a todo su territorio, toda su comunidad, todo el pueblo mapuche, al cual siempre aportó. Uh-huh. Bueno, pero este accidente que sufrió Julio Echewin está en un proceso judicial, así que estamos ahora con Cristian Cruz, uno de los abogados que está viendo el caso de Julio Echewin justamente. Bienvenido a este programa especial. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Queríamos saber de qué se trata este caso. Hay un juicio, cuéntenos un poco el contexto de este caso de Julio. Por el momento hay una investigación que está llevando adelante la Fiscalía, el Ministerio Público, la familia de la víctima, en este caso Julio, ha presentado una querella en el tribunal respectivo y está relativamente acotado los sospechosos que causaron estas lesiones o que causó esta lesión a Julio. La investigación lamentablemente se lenta, como la mayoría de las investigaciones en este país, sobre todo desde el punto de vista de las víctimas, que requiere celeridad, que requiere justicia. Hemos pedido una serie de diligencias, el Ministerio Público ha decretado otras tantas, y en definitiva todo ello tiende a establecer con la mayor precisión o claridad cómo fueron los hechos, quiénes son los partícipes. Y bueno, simplemente estaría para pronto citado Julio a prestar su declaración a la Fiscalía del Ministerio Público. Y le insisto, a la espera de los resultados, tanto de las diligencias que ha decretado mucho propio la Fiscalía, como de aquellas que, habiéndolas decretado la misma, son en definitiva solicitadas por esta parte querellante. Cristian, hola, Sergio Millamán también aquí en el estudio.

hay que ponerse de pie, hay que continuar caminando, hay que seguir haciendo programas, hay que levantar más radios, hay que levantar más organizaciones sociales, y todo eso lo ha enseñado Julio, y por eso estamos haciendo este programa también, justamente. Yo quiero recordar las palabras que nos daba la Lamien Sofía Huenchucoy, cuando hablábamos de esta rápida recuperación que ha tenido Julio. Él estuvo a punto de morir, y no exageramos con lo que les decimos, pero por un lado, sin duda, ella nos recordaba que gracias a las rogativas que su familia, su comunidad y todos sus peñes, lamienes, amigos, realizaron los días, el día, los días siguientes al accidente, y durante, y que vienen realizando durante toda la su recuperación, y sin duda a toda esa fuerza, todo ese Kimun Mapuche se ha sumado, toda la energía, las buenas vibras, la fuerza de lucha que muchos otros compañeros y compañeras que conocen a Julio de muchos otros años, de muchas otras luchas, han estado entregándole a la familia, a Julio, seguramente todas esas energías acumuladas han estado ayudando para que Julio se recupere, están ayudando para que este concierto, que empieza en un ratito más aquí en San Diego 334, hoy 17 de noviembre, se esté llevando a cabo, y seguramente toda esa energía va a seguir estando presente para todo el largo proceso de recuperación. Uh-huh. que le ha significado este accidente para Julio. Y en ese largo proceso de recuperación hacemos un llamado desde la red de medios a que todos tenemos que estar ahí presentes, no solamente los amigos cercanos de Julio, no solamente la gente de su comunidad, no solamente la gente de la red de medios, sino todos aquellos que comparten los mismos ideales de lucha, de solidaridad, de... Que Julio a lo largo de sus 41 años siempre ha ideales que siempre ha llevado a cabo y siempre ha estado presente en su vida. Uh-huh. Los ha expandido por el mundo. Los ha estado propagando. El Huerquén Curruf. El Huerquén Curruf. Pues estamos a la espera, estamos haciendo horas nosotros. Queremos que llegue Manuel García, Mauricio Redolé, el Kiki Neira. No sé, pues queremos verlo. Va a haber comida, cositas para tomar, así que vengan, acérquense y recuerden. Lo más importante acá, o sea, si no pueden venir hoy día, si no pueden estar en el concierto, van a haber más actividades. Pues y estén atentos para las próximas actividades y vean de qué forma ustedes pueden apoyar, dando un pequeño granito de arena en este proceso de recuperación. Exactamente. Concierto Julio Chewin en Facebook y también concierto.julio@gmail.com. Y bueno, si no... ya encontrará la manera de comunicarse con la familia que está haciendo diversas actividades o que usted mismo quiere hacer otra actividad. A través de los distintos medios de la red de medios, valga la redundancia, se van a estar difundiendo estas actividades. Radio Placeres, Radio Itigüe, Radio Conciencia, Semillas de Agua, Radio Juan Gómez Milla, Mapu Express, Agencia de Medios, La Voz de Paine, aquí en la radio Juan Gómez Millas. Juan Gómez Millas, yo ya le dije. Ah, perdón. Agradecemos los estudios que estás prestando. El Irreverente. No sé, pues. Para Inacota TV y muchos, muchos otros más medios y comunicadores populares que se nos suman a esta, no solamente a esta campaña a favor de Julio, sino por la lucha, por el derecho a la comunicación, por el derecho a que todos podamos expresar, hacer sentir nuestra voz contra todas estas injusticias que nos aquejan diariamente de distintas formas. Exactamente, vamos a ir cerrando ya. Estamos próximos a conectarnos con lo que pasa ya en el concierto acústico solidario por el Weichafe Julio Chewin. Y bueno, hay muchos medios que probablemente no mencionamos, pero van a estar... Les pedimos disculpas. Claro, que pasa es que son medios que trabajan difundiendo información solamente y no les importa si aparece o no escrito. Claro. O mencionado en este programa. Nosotros nos vamos a hacer la fila, la cola para entrar al concierto. Sí, y ustedes, si no están escuchando y no pueden llegar al concierto, sintonicen la señal online, la transmisión online que están preparando nuestros compañeros de la red de medios, y disfruten de Manuel García, de Quique Neira, Mauricio Redolé, Joel Meripil, y por supuesto estén atentos a todas las actividades que se vienen en apoyo a el Huaychafe Julio Chewin. Ajá, véngase aquí, San Diego 334, ya está empezando la cosa. Listo, Sergio, chao. Chao, nos vemos, disfruta el concierto. Si no jugamos más.